nos metemos en la mañana informativa y nos vamos para la ciudad de Córdoba, porque, bueno, hay como una gran movida que se ha generado y seguramente ha sido la primera cuestión que ha reunido a las desordenadas huestes de los que pensamos que el gobierno de Macri no va para adelante, va para atrás. Y seguramente una de esas cosas que ha hecho reunir a gente de diferentes sectores es lo que tiene que ver con el tarifazo. Y hay marchas programadas en muchos lugares del país para la semana entrante. Y también hay algunos lugares donde se están realizando audiencias públicas tendientes a frenar el tarifazo, o incluso en algunos lugares se han metido recursos de amparo, como el caso de La Plata, que han conseguido frenar la cuestión. Vamos a irnos, como te decía, a Córdoba y vamos a charlar con Santi Siskin, que en un ratito va a estar participando de una de las audiencias públicas, y lo tomamos en la previa para que nos cuente cómo está el panorama por allí. ¿Cómo estás? Aquí Fernando Tevele, en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo anda eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Bueno, contanos de qué la va esta audiencia pública a la que vas a asistir, entre otros, digamos, dentro de un rato. Bueno, es una de la, o sea, de la batería de medidas que se organizó desde el plenario, desde un plenario convocado originalmente desde diversos centros vecinales de Córdoba, al que se fue engrosando, digamos, con la participación de organizaciones políticas, sociales y vecinos en general. Uh-huh. En la lucha contra el tarifazo, como bueno, se fue pensando una diferente serie de medidas, y una de las cuales es hacer una audiencia pública que tiene un valor más que nada simbólico. Claro. De presentarse en la legislatura y llevar adelante toda una argumentación en contra de la aplicación del tarifazo. Uh-huh. Esto se definió hace una semana, más o menos 10 días, y desde que se llevó adelante la apertura de una inscripción, fueron 3 días de inscripción y vamos a ser más de 100 de los que vamos a hablar ahí. Y bueno, básicamente la idea es poder desarrollar todos los argumentos de por qué es inviable y además políticamente incorrecto claro. Aplicar un tarifazo en este momento en la sociedad, ¿no? Che, y allí es, a ver, te voy a preguntar esto porque aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en general, cuando se hacen las audiencias públicas vinculadas a la legislatura, en general los que van son solo los que están en contra de los proyectos generados, digamos, y cuando van los que están a favor y van a terminar votando el determinado proyecto que fuere, no hacen argumentación, no utilizan ese espacio para argumentar en favor de esos proyectos como para generar un debate. Es de pensar, es de suponer que en esta actividad también van a estar todos los que están en contra del tarifazo, que no va a haber nadie que va a dar explicaciones o va a argumentar en favor del tarifazo, ¿o sí? De todas formas, esto podría marcarse dentro de una línea que hace un par de años ya se utilizó, que fue para, o sea, se realizó una audiencia pública con respecto a una ley, era la ley de bosque, si no me equivoco. A ver, te estamos perdiendo, te diría si estás en condiciones de ubicarte un poco mejor con el celu, a ver si no te perdemos definitivamente, porque te ahí me escuchas mejor. Ahí te escuchamos bien y la última parte no la oímos, así que te pediría que retomaras. Sí. Bueno, que hace un par de años se realizó una audiencia de unas características similares acerca de la ley de bosques, que era planteada una regulación de desmonte y diferentes cuestiones medioambientales. Y por otro lado, al año pasado, hace un año y medio me parece, se realizó también una audiencia por la modificación del código de faltas de la provincia. Ajá. Bueno, en algún momento, alguna de esas, creo, si no me equivoco, la modificación del código de faltas fue impulsada por el oficialismo provincial, pero en los dos casos fue copada completamente por el activismo en contra de esas medidas. Claro. En este caso fue directamente impulsada por, bueno, los que estamos en contra del tarifazo, Pero lo cierto es que sí, o sea, en esos casos se hizo un muy débil intento por parte del oficialismo de tratar de participar ahí, pero bueno, fueron completamente rebasados. Así que vamos a ver hoy, pero, o sea, es pública la lista de los que están anotados, y podría llegar a pensarse que alguien va a hablar, pero es muy difícil realmente sentarse en la legislatura a hablar a favor del tarifazo. Yo creo que es muy difícil que realmente eso suceda. Uh-huh. Bueno, esperamos entonces, a ver, en todo caso mañana retomaremos en el Enredando que se haga desde Catamarca para que nos cuenten un poco mejor qué sucedió en la audiencia pública, y de paso recordamos que allí en Córdoba, en Colón y en General Paz se van a encontrar el próximo jueves 4 de agosto a las 18, ¿no? ¿Es el próximo jueves? Sí, estoy bien, ¿no? Sí, sí, bien. El próximo jueves se convoca a una marcha que también está convocada desde este plenario, y bueno, es la intención del plenario tratar de que se nacionalice. Obviamente sabemos que en los diferentes puntos del país están organizando diferentes movidas en diferentes horarios con diferentes especificidades, pero bueno, retomando también un poco la experiencia de la marcha pasada que se nacionalizó y que tuvo bastante contundencia, era una idea de que sea esto. De todas formas, todas las acciones, todas las movilizaciones, todas las acciones suman para tratar de tumbar una de estas facetas del ajuste con el que estamos luchando en todos lados. Uh-huh. Bueno, Santi, te agradecemos un abrazo enorme y gracias por este primer informe entonces. Gracias a usted. Bueno, hemos dado cuenta entonces de una actividad que se va a realizar en instantes nada más, que tiene que ver con una audiencia pública, una manera más de intentar aportar a frenar el tarifazo, que está allí, a medio frenar, ¿no? Parecería ser que en alguna instancia se ha frenado, pero que tampoco se puede bajar la guardia, así que por eso fue importante tenerlo a Santi Siskin aquí desde Córdoba contándonos cómo está la cuestión por allí, porque de hecho, digamos, enfrentar el costo de un tarifazo injusto hace que se profundice la situación de un montón de gente que a gatas llegaba con el precio subsidiado de las tarifas a pagarlas, ¿no? Y ahora la cosa se complica mucho para un montón de gente que, si efectivamente tuviera que pagar esos servicios y las empresas volvieran a su política que han suspendido porque no hay realmente consenso social para que si no pagas la boleta te corten los servicios, sería un gran problema social, ¿no? Ahora, de lo que nadie habla o sea, todo el mundo habla de o los subsidios o de las tarifas altas, pero nadie habla de que se podría haber salido de los subsidios de otra manera, que era controlando las ganancias, las mega ganancias de estas empresas. No es la única manera de salir de los subsidios que el Estado entregaba, no era darle toda esa guita de subsidio nosotros como usuarios, ¿no? Por ahí lo que se podría haber hecho era un intermedio, es decir, que los usuarios, los que en todo caso estamos en condiciones de asumir una suba de tarifas, o los que efectivamente hubiéramos podido pagar todos estos años un poco más de lo que veníamos pagando, asumiéramos ese costo, pero no todo el costo, porque en realidad lo que se está haciendo, lo que hizo el Estado durante todos estos años fue subsidiar las ganancias de las empresas, no las tarifas nuestras. Eso tiene que quedar claro, pero como no se cuenta de esta manera, parecería ser que el Estado lo que hizo fue subsidiar nuestras tarifas. Y en realidad lo que subsidió fue las ganancias de las empresas. En general los subsidios tienden a cubrir las ganancias de las empresas, que si se hicieran tradicionalmente a partir de las tarifas, seguramente no podrían ser asumidas por la población. Entonces aparece el Estado para decirle, mira, yo te garantizo la ganancia para que vos te sigas quedando acá, ¿no? Sin pensar, por ejemplo, más allá de la opinión que se pueda tener sobre estos servicios en manos del Estado, que al ser un servicio público no necesariamente tienen que entregar ganancias. Son todas cosas que no están en discusión, ¿no? Claramente no están en discusión. Y además, en muchos lugares el servicio es muy deficiente, y ese servicio deficiente puede generar algunos inconvenientes

a lo largo de la mañana hechos por diferentes radios. A las 10 se realiza el escrache en la Plaza de Mayo. Eso lo vas a tener seguramente reflejado a través del Enredando las Mañanas, que se va a hacer mañana desde Estación Sur en Catamarca. Y por la tarde, a las 16:30, va a haber una movilización desde la misma Plaza de Mayo que va a terminar en la Cancillería repudiando la llegada de Peña Nieto, el presidente de México, que más allá de todas las cosas que hemos contado durante este tiempo en las diferentes ediciones del Enredando, no solo los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino la represión a los docentes hace poco tiempo, implican quizás para muchos, o debería implicar para muchos, mirar el presente de México, que podría significar mirar el futuro bastante próximo de la Argentina. Y si no fuera así, igual está bien prestar la atención al presente de México. Che, ¿por qué el Enredando las Mañanas no tiene sección para chicos, aunque sea en vacaciones de invierno? Ya el año pasado lo intentamos, el Enredando las Mañanitas, pero no nos salió suficientemente bien. Bueno, hagamos una prueba. Vamos a escuchar, aunque sea un segmento, una vez más. Sí, ya sé, también lo hicimos el año pasado, pero la verdad es que nos encanta Luis Pesetti. Y entonces, que es como el Lelutier de los chicos, ¿no? Es un poco el Lelutier de los chicos. Así que vamos a darnos un rato. Llamen a todos los niños de la Red Nacional de Medios Alternativos, a todos los niños de los oyentes del programa de la red, llámenlos. Díganle, miren cómo estos se preocupan por ustedes y no les quieren vender los emprendimientos comerciales 3D para que vayan al cine 3D, para que vayan acá, para que gasten ahí. Nada de consumismo aquí, porque no tenemos con qué, entre otras cosas. Y ahora, preparadas, querida gente. Luis Pesetti, un genio. ¿A quién no le ha pasado alguna vez? La de los changos es la única que no voy a cantar, se me van a sentar inmediatamente. Un tipo que aquí en la Argentina es reconocido, pero que en algún momento se fue a México y la rompió. La rompió con un programa de televisión propio. El que tenga alguna queja que decir se pasa a retirar. Es como nuestra venganza por el Chavo, ¿no? Sería un intercambio cultural. En vez de estar tranquilo en su casa, feliz, de lo más contentos. La vida era toda para ustedes. Cuando de repente sus papás, a traición, en el momento que menos se los esperaban, a escondidas suyas, digamos, les hicieron un hermanito. ¿Cómo se siente eso? Horrible. Cuando yo digo la palabra hermanito, todos ustedes hacen un grito entre de espanto, horror y júbilo. Espérense, cuando de repente sus papás a traición les hicieron un hermanito. ¿A quién le nació un hermano alguna vez? ¿Qué tal se siente de lindo? ¿Verdad que es más lindo compartir las cosas? ¿A quién le está por nacer un hermano? ¿A quién le está por nacer un hermano y aún no lo sabe? Vamos a cantar una canción que es la de Me van a hacer un hermanito. El ritmo se llama festejo. Luego, el ritmo se llama festejo y dice así. Pum, pum, pum, pum, pum. Ustedes tienen que hacerlo también, ¿eh? Pum, pum, pum. Con el movimiento, pum, tipo de wall. Pum, pum, pum, pum. Pom, con el movimiento pom, pom. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, pom, pom. ¿Saben ese? Un invierno que hacía tanto frío, tanto frío, tanto frío, que el muñeco de la nieve nos pidió que lo dejáramos entrar a la casa. Ah. Pom. Y un futbolista que era tan malo, tan malo, tan malo, que cuando hacía un gol fallaba en la repetición. Ah. Pom, pom, pom. Y una iglesia que era tan rica, tan rica, tan rica, que daba las hostias con paté. Ah. y un señor que era tan tonto que nunca podía entrar a la cocina porque había un bote que decía sal. Y un señor que era tan malo para pagar las deudas que cuando Dios dijo hágase la luz, él ya debía 3 meses. Pom, pom, pom, pom, pom. Y un señor que era tan feo que cuando su mamá, que cuando nació su mamá se entregó a la policía. Sí, fui yo. Pom, pom. Y un país que era tan pobre que el ave nacional era la mosca. Pom. Y un niño que era tan cabezón, que tenía 2 piojos que ni se conocían. Venga. Entonces así es, con la voz muy así. Me va a nacer un hermanito, qué contento que estoy. ¿Saben ese? Que había un señor que era tan chaparrito, que pasaba frente a los cuarteles del ejército para que le dijeran ¡alto! Y otra señora que era tan chaparrita, y cuando se murió, en vez de ir al cielo, fue a la azotea de su casa. ¡Oh! Y otra señora que era tan chiquitita, que en vez de tener matriz, tenía sucursales. ¡Oh! Y una mujer que tenía la boca tan chiquitita, que cuando quería decir 3 tenía que decir 1, 1, 1. Y ahora sí, querido público. Final entonces del Enredando las Mañanitas de hoy. Lo retomaremos mañana desde Catamarca. Le tiramos el desafío a los compas de Catamarca para ver si podemos lo primero que tenemos que ver es si todos tenemos vacaciones de invierno en la misma época del año, porque por lo menos aquí en Buenos Aires creo que las vacaciones terminan mañana, no tengo idea, no sé. No tenemos chicos en edad escolar, por lo tanto no tenemos demasiada idea del asunto, pero sí sabemos que estamos en vacaciones de invierno ahora en la ciudad de Buenos Aires, y no sé si en el resto del país se comparten las fechas del calendario escolar. Te decía que en un ratito nos vamos a ir a Tucumán, porque se va a realizar una conferencia de prensa vinculada al caso de Belén, la joven que está presa hace 2 años y que hace poco fue sentenciada por homicidio culposo en una causa en la que ella llegó a un hospital público con un aborto espontáneo, y eso implicó que le iniciaran una causa judicial. Belén continúa en esta situación, más allá de los recursos que ha presentado Soledad Deza, su abogada, una causa que permaneció en silencio durante los 2 años que ella lleva presa, hasta que, bueno, el movimiento feminista se fue enterando. La aparición de la abogada feminista Soledad implicó que las organizaciones de la provincia primero se hicieran cargo de la situación, de denunciarla, de hacerla pública. Después apareció, hizo el recorrido que nosotros contamos habitualmente que hacen las noticias. Primero apareció en nuestros medios y no tardó mucho en este caso en pegar el salto y aparecer en algunos medios tradicionales que dan cuenta de este tipo de noticias. Hoy se va a realizar una conferencia de prensa donde las organizaciones, cerca de 10 organizaciones que se están presentando como amicus curiae, es decir, como amigos del tribunal, es decir, la posibilidad jurídica de intervenir en la causa como si fueran querellantes, cosa que no pueden ser, o como si fueran abogados defensores, cosa que no son. Entonces el amicus, si es aceptado por la justicia, que lo puede rechazar, si es aceptado implica que pueden intervenir en la causa, pedir medidas de prueba y cuestiones por el estilo. Hay muchísima presión en el caso de Belén. Hay 120.000 firmas presentadas por Amnistía Internacional recolectadas en todo el mundo, y la presión se hace cada vez más fuerte para la justicia tucumana, que obviamente no va a cambiar de opinión, pero sí habría que pensar en la posibilidad de que pueda cambiar, sí, de decisión, ¿no? No va a cambiar de opinión, pero sí puede cambiar de decisión si la presión se hace lo suficientemente fuerte. Si les parece, al regreso nos vamos a meter con la cuestión de lo que sucedió ayer en la ciudad de Buenos Aires y la manifestación que realizamos quienes integramos Interredes. La Red Nacional de Medios Alternativos es parte integrante de ese espacio reciente de coordinación entre todas las redes que representan a medios comunitarios, alternativos y populares, y que ayer salimos a la calle a protestar. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿no? Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Che, Luis nos está escuchando a través de la radio. Nos está escuchando a través de la aplicación que hemos sacado desde aquí, desde la Retaguardia, aplicación para celulares. También se puede escuchar la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en los celulares, o podés buscar la manera de escucharnos en los telefonitos a través de nuestras radios en internet, ¿no? Las diferentes radios que somos parte de este equipo, gran equipo del Enredando las Mañanas, que no es solo el que escuchás a través de la radio, sino que además también es la gente, los compañeros y las compañeras que hacen la tarea previa y la tarea, sobre todo la tarea posterior, ¿no? Pero por lo pronto quizás nos tengas más reconocibles a los compañeros y compañeras de Radio Pueblo de Jujuy, que están al aire los lunes, a los hombres y las mujeres de la colectiva de Buenos Aires o de Radio Voces de La Rioja, que se reparten los martes, a los de ayer, los de la tonada hiper reconocible, bueno, todos tenemos tonada reconocible en realidad, de Córdoba a través de Zumba la Turba. Los jueves también nosotros tenemos una tonada reconocible, porteña desde La Retaguardia junto a Luis Angio, y los viernes en la compartida de La Caterva de Buenos Aires y Estación Sur de Catamarca. También puede ser que nos estés escuchando a través de Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, a través de La Negra del Bolsón,

en la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, bueno, nada, es un primer paso ganado. El próximo jueves habrá reunión, pero en realidad más que reuniones, lo que el sector requiere son soluciones. Bueno, y como suponía, el calendario escolar no es el mismo en todo el país, y me llueven anuncios de que en Córdoba ya los chicos están en clase desde el lunes, en La Rioja también están desde el lunes, en Catamarca también, es decir, que casi que los únicos chicos que quedan de vacaciones son los de Buenos Aires. Bueno, habrán podido disfrutar ellos, los de Buenos Aires, a Pesetti, y si no, le agarran la grabación y le pasan a sus chicos a la tarde, cuando llegan de la escuela, el segmento de Enredando las Mañanitas. Yo no haría que no se lo perdieran, Qué pena que duró tan poco su vida, ¿no? Porque seguramente nos perdimos de mucha más música como esta, con la partida de Amy Winehouse. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredos, el musical. Cada vez que pienso en vos, fue amor, amor. Qué buena manera de despedir a una novia, hacerle una canción como esta que Fito Páez le hizo a Fabiana Cantilo. Y ahora le hizo una canción a su ex novia que es espantosa. No sé si es más sencillo hablar de género o entender de género, de sexo y esas cosas, que entender el amor. Pero vamos a hablar con alguien que entiende un poco más. Eduardo Lucita ya está en línea para charlar con nosotros. Les anticipo mi tesis.

pero a la vez, bueno, hay como una divergencia de maneras de pensar hasta dónde uno debe aceptar el mal menor y hasta dónde no, ¿no? Es el gran problema que se ha dado en los países en los que se ha podido instalar la cuestión del bipartidismo, ¿no? En Europa, bueno, en España terminó explotando el sistema político a punto tal que no pueden formar gobierno hace 7 meses y después de 2 elecciones, justamente porque el PP y el PSOE, aún teniendo diferencias muy claras, ¿no?, que se notaban en los gobiernos, tampoco terminaban de ser muy diferentes. Eran sí muy diferentes en algunas cuestiones económicas claras y en básicamente en el uso de la fuerza del Estado para la represión, ¿no? Bueno, me parece que aquí estamos asistiendo a un capítulo bastante parecido de esa historia y queda también en cada uno y en la opinión de cada uno ver hasta dónde aceptar la cuestión del mal menor y naturalizar eso o hasta dónde pelear en la denuncia permanente. Son obviamente decisiones personales muy difíciles de tomar y ni hablar de decisiones colectivas, ¿no? De lo difícil que es tomar decisiones colectivas en este sentido. Pero, como estábamos charlando con alguien que está en La Rioja, aprovechemos para escuchar a una riojana que canta como los dioses. La conocí aquí en Buenos Aires en una entrevista hace algunos años con un instrumento del lugar que acompañaba su voz. Es la Bruja Salguero, con un clásico de nuestra música, la Zamba para no morir. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera, fruta. Luego en la hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Veo el campo, el fruto, se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que a las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Entramos a la fase final, 7 minutos nos separan del final de Enredando las Mañanas, que hoy va a tener entonces una especie de continuidad porque vamos a seguir a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y la mayor parte de los medios que están atentos al Enredando y radiándolo de 10 a 12 de lunes a viernes, más alguna radio que se sumará a esta, lo que será una transmisión especial. Seguramente los compañeros de Radionauta de La Plata estarán sumándose a lo que va a ser esta conferencia de prensa desde Tucumán. Queremos contarles que mañana el programa se va a hacer, el programa Enredando las Mañanas se va a hacer desde FM Estación Sur de Catamarca, como cada viernes sí, viernes no, o sea, no como cada viernes, compartiendo allí el aire con la Catarba. Y los compañeros nos están indicando una noticia importante que queremos mencionar y que seguramente ellos profundizarán, que tiene que ver con la identificación de los restos de Juan Francisco Carreras, catamarqueño, desaparecido en 1976 y que a 40 años de su secuestro y desaparición, sus restos fueron identificados como parte de los restos óseos que estaban enterrados en el Pozo de Vargas, donde está trabajando el equipo argentino de antropología forense en Tucumán. La investigación está conducida por el juez federal de Fernando Poviña, que es el mismo que motorizó, le dio impulso a las causas que tienen que ver con Ledesma en Jujuy. Juan Francisco Carreras fue secuestrado y desaparecido en Tucumán el 16 de septiembre de 1976, en la misma fecha en la que ocurre la llamada Noche de los Lápices, cuando jóvenes estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata fueron secuestrados por grupos de tarea de la dictadura cívico-militar por ser activistas políticos, digamos, aún en esa juventud que tenían. Y a pesar de cómo nosotros mismos contamos la historia, el regreso de la democracia, porque no se podía hacer otra cosa, y se y contó la historia de la Noche de los Lápices como si los chicos solo pelearan por el boleto estudiantil, en realidad peleaban por el cambio social. Retomando lo de Catamarca, Juan tenía 26 años, había nacido el 26 de julio de 1950 en la ciudad de Belén, allí en Catamarca, era estudiante de la carrera de bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán, formaba parte del cuerpo de delegados de la facultad. Insisto, se encontraron sus restos allí. Después de 40 años de su secuestro, había sido visto en el centro de exterminio conocido como el Arsenal, es decir, el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en abril del 77, y era militante del Frente Antiimperialista por el Socialismo, el FAS.

que han debido sufrir 40 años de calvario. Durante esos años, señor presidente, se ha sometido a las víctimas a una convivencia pseudo-normal con sus victimarios. Algunas víctimas han tenido que cruzarse con sus verdugos en las calles, en los barrios, en el espacio público. Esto lo hemos escuchado, por ejemplo, en la voz del testigo Sáez, que en este juicio dijo que tuvo que atender a Sommer, su torturador, en su propio comercio, como si nada hubiera sucedido. Bien, allí escuchábamos parte del alegato entonces del doctor Juan Cruz Goni. Te decíamos que el enredando de hoy es raro porque debería estar terminando ahora, pero eso no va a suceder. Vamos a seguir y vamos a tomar contacto ya mismo con Tucumán, porque comenzó la conferencia de prensa. Primero habló Celina de la Rosa, que es integrante del colectivo de mujeres que está peleando por la libertad de Belén, y ahora comenzaron a hablar las organizaciones que van a presentar 11 amicus curiae en la causa de Belén. Nos quedamos con eso, si te parece, a través de la mano amiga de Silvina, una de las militantes feministas que está allí en Tucumán. Inclusive llamaste a que se cumpliera la causa de que estaban de composición, que fueran a buscar, que lo van a buscar, que entregaron los pretendentes de la vida, que siquiera son muy pretas, que ni siquiera a presentar la tienda de haber sido objeto de una historia, o sea que pretendía que la historia hiciera sobre cualquier otro, porque agrava las contradicciones que surgen de los propios establecimientos, en los cuales nada está claro respecto de las características del sujeto, por qué se le atribuye este feto a Belén, tratándose de un hospital que detrás circula muchísima gente y no hay ninguna Bien, a ver, allí perdimos el contacto. Vamos a retomarlo en un instante nada más desde Tucumán. Conferencia de prensa por la causa de Belén. Volvemos a Tucumán, otra vez en vivo, desde el sindicato de prensa de Tucumán, escuchando la conferencia de prensa por Belén. La mujeres se recrudece aún más, ¿no? El sistema penal consideramos que es selectivo, sabemos que selectivo va siempre contra los más vulnerables, pero en el caso de las mujeres esto llega a límites intolerables para el Estado de Derecho. Nosotros encontramos a lo largo y ancho de todo el país irregularidades en las causas que tienen un patrón común que se van repitiendo. Lo primero son los malos tratos que reciben las mujeres en el hospital. Por ejemplo, Belén se le mostró objeto en una cajita, se despierta un legrado con personal policial en la misma sala, queda internada acompañada con otras mujeres, con una maternidad, no sabía que estaba embarazada. En el caso de María Magdalena, por ejemplo, se le hizo un legrado también sin anestesia, es decir, prácticas quirúrgicas sin anestesia. Luego, lo que notamos es la violación al secreto profesional, que más adelante lo van a explicar bien, pero eso es un patrón también común sentir las mujeres se encuentran en la encrucijada de ir a buscar asistencia o terminar privada de la libertad. Otro patrón común es la negligencia en la investigación, como decían desde el Project. En esta causa no hay falta de reconocimiento de ADN, no hay acto de secuestro del feto, no está corroborada la filiación, no está la relación entre el feto y Belén. Esto se repite, no hay cadena de custodia, hay horrores en la etapa de investigación. Causa de bien una sentencia condenatoria arbitraria cargada de juicios discriminatorios contra las mujeres, con una fundamentación que es solamente aparente, porque que estén repetidas las palabras no quiere decir que sea un fundamento coherente, sino que son solo indicios que se van sumando, pero ninguna certeza. En esta sentencia la mujer, si bien la dejan hablar, en realidad no es escuchada completamente, no hay ninguna respuesta a lo que Belén plantea. Otro patrón es la defensa ineficaz. Belén en todo momento contradijo a su defensa y el tribunal, en lugar de declarado en estado de indefensión al notar esa disparidad, lo que hace es hacer a cargo a Belén de esa defensa ineficaz. Y por último, el otro patrón son las prisiones preventivas prolongadas, en que estas mujeres van caminando del hospital directamente a la cárcel. Un poco compartirles que nuestro amigo, nuestra organización internacional, lo que hicimos fue un recorrido sobre los compromisos que Argentina asume a la hora de voluntariamente ratificar tratados internacionales de derechos humanos y ponerlos este reflejo de los hechos ocurridos en el caso de Belén, subrayando que no solo el derecho internacional interpela al Estado nacional, sino que también interpela directamente al Estado provincial, tanto su poder ejecutivo como legislativo y judicial. Compartirles también que hace pocos días atrás, en lo que conocemos como el primer examen que el Estado argentino de esta administración tuvo que rendir frente al Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos es uno de los órganos internacionales de Naciones Unidas, que lo que hace es velar porque los Estados, o de alguna manera monitorear que los Estados cumplan con estos compromisos internacionales. Una de las primeras cosas que hizo este comité fue preguntarle a Argentina qué estaba pasando con el caso de Belén en la provincia de Tucumán. No es algo común que estos órganos internacionales pregunten específicamente en casos concretos. Y no solo se quedó con la pregunta, sino que también recomendó y encomendó al Estado a revisar el caso de Belén en miras a su libertad. Y eso es lo que el Poder Judicial de la provincia hoy debe hacer para evitar eventualmente caer en una condena internacional del Estado argentino. Compartirles también que, como Amnistía, hemos recibido sendos pedidos de otros organismos de Naciones Unidas sobre el caso de Belén. Tampoco es algo común que haya tenido este impacto en este Estado público a nivel local e internacional. El relator contra la tortura nos pidió información en el entendimiento de que los hechos que habíamos descrito, que se describieron en el marco de la causa judicial, tanto de los médicos que lo denunciaron, como de los policías que intervinieron en este contexto, como de la violencia que se ejecutó a la hora de querer extraer una confesión apenas sale de la cirugía a la que fue la intervención que tuvo. Todos esos pueden, según el derecho internacional, generar responsabilidad de Estado por tortura y malos tratos. También el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias nos hizo un pedido de información y entendemos que estos mismos pedidos fueron ya remitidos también al Estado argentino, con lo cual le toca al Estado, de nuevo Estado nacional y provincial, responder por estos compromisos para evitar comprometer a Argentina frente a la comunidad internacional. Hola, mi nombre es Elisa Caunzaki, represento a ELA, el equipo latinoamericano de Justicia sin Género. Siguiendo un poco lo que planteaba Amnistía, hay otras convenciones internacionales, como la Convención contra la Discriminación, de todas formas de discriminación contra la mujer, que se sociedad, eso es un tratado que está incorporado a nuestra Constitución, que pasa en nuestro ordenamiento jurídico, lo mismo que otras convenciones similares internacionales como la Convención de León de Pará, que se reflejan en leyes nacionales, que también tiene que cumplir el Estado provincial, la justicia y las instituciones de salud, porque también son agentes del Estado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cuidar de no cometer ninguna acción ni omisión que ponga a las mujeres en situación de vulnerabilidad, de tener que sufrir un obstáculo para acceder a su derecho a la salud, en este caso a la salud sexual y reproductiva. Como decíamos antes, las mujeres no pueden acceder plenamente a ese derecho porque van a buscar contención y atención en el sistema de salud y reciben malos tratos, humillaciones, degradaciones, etcétera, y finalmente, eventualmente, les son aplicadas penas. Todo esto está traducido también en una ley de violencia que existe en la Argentina, una ley de protección integral contra todo tipo de violencias, incluyendo la violencia obstétrica. Y lo que vemos nosotros también con preocupación, porque este caso es un ejemplo, es como patrón, también ocurren las denuncias de violencia, cuando las mujeres no se las escuchan, no se escucha su palabra, no se valora su palabra, no hay ninguna valoración de lo que digan las mujeres. Esto, bueno, es una enorme preocupación, es claramente violatorio de esta enorme parte de nuestro ordenamiento jurídico. Violando todo el secreto, o sea, ya natividad fría dijo, el doctor Núñez, no se puede hacer esto con las mujeres, una mujer no se puede soportar. Entonces, este es un caso claro de discriminación. No nos engañemos, las mujeres que no necesitan...